Aquí comienza De Ida y Vuelta, debates del campo popular. Debates y discusiones del campo popular, De Ida y Vuelta, un programa del Foro Argentino de Radios Comunitarias. La marihuana no tiene ningún efecto terapéutico útil para la psiquiatría. Al contrario, tiene efectos perniciosos a corto y a largo plazo en las funciones mentales superiores. Entonces, desde el punto de vista de la psiquiatría, la marihuana no aporta absolutamente nada. Considero que el cannabis debería usarse como cualquier otro tipo de droga que usamos hoy por hoy en la medicina. No habría que pedirle ni más ni menos al cannabis que le pedimos a cualquier otra medicación, tanto para el uso. Normalmente lo que siempre pedimos en cualquier tratamiento es que demuestre primero eficacia para lo que se lo está usando y segundo que sea una medicación segura, ¿no? Que no le genere inconvenientes al paciente. Por lo menos en neurología, las tres patologías en las cuales no hay ningún tipo de discusión para el uso de cannabis son estas: epilepsia, esclerosis múltiple y dolor crónico. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Ida y Vuelta, debates del campo popular. Esta propuesta que te traemos de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola Juan Pablo, bienvenido, ¿cómo andamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Emilia, ¿cómo te va? Bien. Escuchábamos recién las voces del médico Eduardo Calina y el médico Matías Kohler, teniendo diferentes miradas sobre la utilización o no del cannabis medicinal. Van a marcar la columna vertebral de este programa, esas posiciones sobre una cuestión que se convirtió en debate de los pueblos y de las comunidades hace algunos años cuando los avances legales permitieron instalar este tema en la agenda pública. Así que vamos a estar debatiendo sobre este tema y también vamos a estar escuchando a usuarias de la marihuana medicinal para que puedas tener todos los temas y debates necesarios en la radio comunitaria donde lo estás escuchando y a través, por supuesto, de farco.org.ar. Estamos lanzando entonces otra nueva edición, un nuevo episodio de Ida y Vuelta, debates del campo popular. En el programa de hoy ponemos en discusión el cannabis medicinal. ¡Faso! ¡Está hablando del faso! El uso de las drogas tiene que ver, al final del camino, con un negocio que implementan los mismos productores de drogas, que son productores ilegales, y nadie puede explicar, en todos los países que se han legalizado las drogas, el proyecto ha sido un fracaso. ¡Fasola! No estoy dispuesto a tocar ningún otro tema que no sea cómo sacar de la Argentina de la tendencia a ser la villa miseria más grande del mundo. Marihuana es uno de ellos. ¡Faso! ¡Faso, Manolo! Por lo tanto, o sea, si vos te querés drogar, hacelo. Si vos querés suicidarte en cuotas, hacelo. Ahora, el punto es, a mí no me pidas que yo financie eso. Sin saber que estaban hablando con madres, con cuidadoras, de personas que tomaron mucha medicación alopática, se hicieron dependientes de esa medicación y que gracias al cannabis habíamos podido dejar gran parte de este arsenal y pasar una terapia natural, más amorosa y que no tiene ninguno de todos esos efectos adversos devastadores que tuvimos que ver en las personas que queremos. Primero nos pone Argentina en una situación que es igual a la que está casi todos los países del mundo en este momento, ¿no? Que el cannabis medicinal se está usando, está legalizado. Uno tiene que garantizar que haya lo que se llama la producción con buenas prácticas de manufactura, sea una aspirina o sea el cannabis. Es importante que nos registremos, creemos, porque es la manera de seguir visibilizando nuestros derechos y seguir exigiendo una accesibilidad con tranquilidad y con un resguardo, ya sea desde el municipio y también así poder exigir a la provincia la adhesión a la ley para poder seguir avanzando en la adquisición de nuestros derechos y dejar de ser un colectivo vulnerable para poder tener acceso a nuestra medicina de forma legal y sin persecución. Y en realidad empezaron a darse cuenta que el cannabis está llenando un vacío en las necesidades no cubiertas en salud, ¿no es cierto?, que tiene la medicina. marihuana medicinal es utilizada para tratar a pacientes con enfermedades crónicas, dolores severos y enfermedades neurodegenerativas. Al igual que en muchas partes del mundo, pero especialmente en América Latina, la legalización del cannabis en la Argentina generó un debate candente. La legislación vigente que hoy regula la producción de cannabis para uso medicinal e industrial en nuestro país es la Ley de Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta del Cannabis y sus Derivados. Esa ley fue aprobada en marzo de 2017 y establece el marco legal para la investigación, la producción y el uso medicinal del cannabis. En mayo del 2022 se sancionó la Ley 27.669 de Cannabis Industrial. En este contexto y a partir de ese marco regulatorio, se creó un nuevo organismo. Su objetivo principal es el de administrar las licencias para la producción, comercialización y exportación de la planta y sus derivados. Se estima que en el país existen ya más de 50 proyectos a distintas escalas, industriales, experimentales, de aporte estatal, de aporte privado y de aporte mixto, todos aprobados por el Ministerio de Salud. Cada parte de la planta de cannabis puede tener diferentes usos y aplicaciones. Las flores contienen la mayor concentración de cannabinoides como el THC y el CBD, que son los compuestos químicos con propiedades terapéuticas y medicinales más conocidas. ¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha. Estás escuchando De Ida y Vuelta. Debates del campo popular. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar. Y discusiones del campo popular, de ida y vuelta. Seguimos compartiendo en De Ida y Vuelta, debates del campo popular, en esta semana donde estamos reflexionando con respecto al uso medicinal de la marihuana. Para comenzar los testimonios, le vamos a dar la bienvenida al doctor Eduardo Calina, quien es médico especialista en psiquiatría y máster en adicciones. Doctor, bienvenido, un gusto saludarlo. ¿Qué tal? Buenos días. Eduardo, empezamos por el principio. Le pregunto en concreto qué beneficios y qué desventajas tiene para usted el uso terapéutico de los cannabinoides. Bueno, desde mi trabajo, la marihuana no tiene ningún efecto terapéutico útil para la psiquiatría. Al contrario, tiene efectos perniciosos a corto y a largo plazo en las funciones mentales superiores. Entonces, desde el punto de vista de la psiquiatría, la marihuana no aporta absolutamente nada. Ahora, en otras áreas, el uso adecuado ha mostrado ser útil. No tengo ningún inconveniente, pero vamos a poner las cosas muy en claro desde el comienzo. Nada fumado es bueno. La marihuana fumada, al igual que el tabaco, cuando combustiona, genera cancerígenos. Entonces, pagar como la paga la gente los cigarrillos para tener cáncer, yo lo considero uno de los absurdos más grandes que hay en el mundo. Muchas veces he dicho, ustedes me van a perdonar una grosería, pero que en cada plaza del país habría que poner un monumento a una persona fumando y abajo poner una nota, homenaje al rey de los pelotudos, como es el que fuma, que paga para tener cáncer. La marihuana es un tabaco. Cuando combustiona genera cancerígenos que está a corto y a largo plazo prenden. Lo que pasa es que como no es inmediato, la gente cree que nunca va a ocurrir. Más allá del acto de fumar, ¿qué opina de las otras formas de consumo de los cannabinoides? Es decir, a través de aceites. Usted dice que desde la psiquiatría no tiene ningún efecto positivo, pero admite que sí los tiene en algunas otras áreas, como cuáles, por ejemplo. Sí, lo que tiene a mí no me interesan, porque tengo remedios mucho más seguros, porque pensá lo siguiente, cada medicamento para ser aprobado pasa por un largo proceso de estudios. Yo, como especialista, participé en muchas investigaciones sobre fármacos nuevos. Entonces, un fármaco como la marihuana, que no ha sido todavía estudiado profundamente, que todavía no hay un sólido informe que implique, que explique y que tome en cuenta y que ponga muy claro a dónde se va, a mí no me interesa, porque yo como médico tengo la obligación de cuidar la salud de los demás, además de la mía. ¿Qué opinión le merece que tengamos leyes que fomenten la producción y el consumo de la marihuana para uso medicinal? Que tiene que pasar por todo el proceso de investigación como cualquier otro medicamento. No veo ninguna razón para apurar y liberarlo sin cumplir todos los pasos que tiene que cumplir un medicamento. Cualquier medicamento que vos conozcas pasa por una cantidad de pasos. Hay un proceso para aprobación de un medicamento, cualquiera. No hablamos nombres comerciales, hablamos de un medicamento cualquiera. Un antihistamínico, un analgésico, todos tienen que cumplir un plan aprobado que generalmente sí rige en casi todos los lugares del mundo. Entonces, ¿por qué la marihuana? Porque le divierte a algunos, le parece fantástico. Tenemos que saltear todos los pasos que han seguido los demás. Me parece muy bien que pase, que hagan toda la investigación correspondiente. Cuando termina la investigación, hacen un informe y te dicen, esto tiene estos aspectos positivos y tiene estos riesgos, o tiene estos aspectos negativos. Y después vos decidís. ¿Por qué cree que se han dado ya algunos pasos institucionales en este sentido que a su criterio no vale la pena o es apresurado? ¿Cree que hay una cuestión de marketing? ¿Cree que hay un negocio? ¿Por qué está ocurriendo? Claro, como es un gran negocio, mucho marketing, hay muchos movimientos, a veces algunos toman decisiones un poco apuradas. ¿Vos pensás que las estructuras serias que avalan los medicamentos exigen cumplir un plan? Vos no podés lanzar un medicamento porque te sancionan si no cumple una cantidad de casos, de pasos, y es aprobado por Salud Pública o por la Facultad de Medicina o por la Facultad de Farmacología. Entonces, y a esto, como parece divertido, mucha gente salta esos pasos y busca hacer las cosas por su cuenta sin esperar el resultado de las investigaciones serias. Pregunto porque el CONICET ha hecho investigaciones, el Gobierno Nacional ha hecho las investigaciones del uso medicinal de la marihuana. ¿Usted dice que todavía esas investigaciones no están listas? Claro, bueno, porque requieren un tiempo. Generalmente, cualquier investigación de cualquier fármaco requiere un tiempo. Y los tiempos son necesarios porque a veces las consecuencias demoran un poco más. Entonces, para cualquier fármaco se exige cumplir esos tiempos y tienen que informar con toda claridad las cosas positivas, las negativas, los riesgos. Y uno ve cualquier folleto de cualquier medicamento, las contraindicaciones, los cuidados, etcétera, etcétera. ¿Por qué con la marihuana no vamos a hacer lo mismo? Porque una cantidad de gente quiere estar fumada. Eso es un fenómeno de lo más sorprendente, ¿no? Para estar fumados están dispuestos a hacer la vista gorda de que pueda tener cáncer u otras cosas. Y bueno, cada cual decida, pero no pueden negar que aquello que combustiona genera componentes cancerígenos a corto o a largo plazo. Lo saco un poco de la cuestión del acto de fumar e insisto con esto. Hay diversos modos de consumir cannabinoides. Y le pregunto si en su carrera médica no se ha topado con pacientes o personas que ingiriendo, por ejemplo, aceite de cannabis han tenido acceso a un alivio en sus dolores o a otros efectos positivos. ¿Eso lo sí? Lo, ¿sí? Sí, sí, he conocido y generalmente sin mayores complicaciones. Entiendo que es un tema que está en investigación, pero no he visto grandes problemas con este tipo de tratamiento. Hay una cosa muy interesante que quiero plantearles. El uso de estas sustancias favorece la negación, produce un estado mental donde la persona niega. Y entonces a muchos les parece buenísimo que no se importa, no le importa lo que pasa, total, no le da bola porque niega. Entonces, lo que yo señalo es, cada uno de nosotros es dueño de su salud. Por meterse un poco de humo, tener una sensación agradable, correr el riesgo de cáncer, bueno, el que lo quiere hacer, que lo haga. Pero es terrible. La mayoría de esos pacientes que han tenido esos ese cáncer o que han muerto de esa manera, ¿consumían marihuana o en general consumían tabaco? No, la mayor parte es tabaco. La es marihuana legal, ¿no? Es mucho más reciente. Uh-huh. Pensá que yo empecé a trabajar en 1961. En esa época la marihuana no existía. Eduardo, le agradecemos mucho la participación y será hasta la próxima. Bueno, macanudo, cuando quieran me llaman. Gracias. Bueno, espero haberlos ayudado. Chao. Era el doctor Eduardo Calina, médico especialista en psiquiatría, máster en adicciones, dando su posición sobre la utilización del cannabis. Ida y vuelta. Debates del campo popular. Una agenda en construcción. Un modo de buscar síntesis, aunque no se encuentren. The roof right over. Seguimos compartiendo en De Ida y Vuelta, debates del campo popular, con más testimonios, más debates y más controversias. Y le vamos a dar la bienvenida a Matías Kohler, él es médico neurólogo del Hospital Lucio Molas en Santa Rosa, La Pampa. Matías, bienvenido, un gusto saludarte. Gracias, muchas gracias por la entrevista. Matías, te pregunto de entrada nomás qué beneficios, qué desventajas crees que tiene el uso terapéutico de los cannabinoides, y sabiendo que sos un profesional interesado en el tema, te consulto también cómo comenzó ese interés y por qué. Bien, bueno, te contesto primero la segunda pregunta. Yo me formé, yo si bien trabajo y soy de acá, de la provincia de La Pampa, me formé en la ciudad de La Plata. Yo estuve viviendo desde el 2005 hasta el 2018 más o menos, que fue donde hice toda mi formación. Y La Plata fue un poco el epicentro de la militancia, más que nada, por el acceso al cannabis medicinal. De hecho, que hoy por hoy es director de los programas nacionales de cannabis, el doctor Morante, es profesor en la Facultad de Medicina de La Plata, y fue más o menos donde se empezó a plantear el uso. Yo no sé si recuerdan esto, te estoy hablando de antes del 2017, que fue cuando empezó toda la discusión del grupo de Mamá Cultiva, que eran madres agrupadas para que en general trataban con cannabis a sus hijos, que la mayoría tenían cuadros de epilepsias severas, de parálisis cerebral y epilepsias severas, que con otro tipo de medicación no podían controlar su cuadro clínico, y a partir del uso de aceite de cannabis empezaron a mejorar su control epiléptico. Y a partir de eso fue que se impulsó la primera ley que apareció, que fue la de 2017. Y bueno, y de ahí en adelante, la verdad que ha avanzado mucho en algunos aspectos y no tanto en otros, pero hoy por hoy ya el panorama es diferente, por lo menos para el uso del cannabis en diferentes patologías. Y yo, justamente por estar en La Plata, yo hago neurología desde 2011, y en enfermedades neurológicas la realidad es que el uso de cannabinoides es donde quizá primero, justamente con estos cuadros de epilepsia, es cuando se empezó a utilizar, y a partir de eso yo empecé a interiorizarme con el tema, a empezar a estudiar al respecto, y bueno, también a empezar a tener experiencia con pacientes que empezaron a utilizar, por supuesto al principio en la clandestinidad y posteriormente ya bajo algún amparo legal, cannabis para diferentes patologías neurológicas, con mejor o peor resultado, a lo cual hemos llegado al día de hoy, que ahí trato de contestar un poco la primera pregunta que me hicieron. ¿Cuáles serían los beneficios del uso? Yo, en general, considero que el cannabis debería usarse como cualquier otro tipo de droga que usamos hoy por hoy en la medicina. Digamos, no habría que pedirle ni más ni menos al cannabis que le pedimos a cualquier otra medicación, tanto para el uso. Normalmente lo que siempre pedimos en cualquier tratamiento es que demuestre primero eficacia para lo que se lo está usando, y segundo que sea una medicación segura, ¿no? Que no le genere inconvenientes al paciente. Y la verdad que para muchas patologías, puntualmente la primera en la cual se hizo hincapié en neurología es en epilepsias, ¿no? Que es por el cual terminó lográndose la aprobación de la primera ley de cannabis medicinal, por la cual sí, no hay ninguna duda que, sobre todo para lo que se considera como epilepsia refractaria, que es la epilepsia que no responde a los tratamientos convencionales, es la primera indicación, te diría yo, para la cual sin duda ha demostrado eficacia el uso de cannabis. Después, en la evolución de los diferentes estudios, se ha visto que también sirve para muchas otras patologías. Yo voy a hablar, por supuesto, de cuadros neurológicos, ¿no? Que es lo que yo hago, pero en enfermedades neurológicas, hace muchísimos años, por ejemplo, que se usa para esclerosis múltiple, para tratar síntomas de las secuelas de la enfermedad, no para tratar la enfermedad en sí, sino para tratar secuelas de la enfermedad, que eso desde hace muchísimos años que se usa también, con muy buena eficacia. Otra indicación muy concreta, con muy buena evidencia, es para dolor crónico. En general, para cualquier tipo de dolor crónico podría llegar a plantearse el uso de cannabis. Siempre hay que tener en cuenta que hoy por hoy la indicación del uso de cannabis es como tratamiento complementario a los tratamientos convencionales. O sea, el paciente sigue usando sus tratamientos y asociamos el uso de cannabis, en general en forma de aceite, para complementar el tratamiento de base que el paciente recibe. Por lo menos en neurología, las tres patologías en las cuales no hay ningún tipo de discusión para el uso de cannabis son estas: epilepsia, esclerosis múltiple y dolor crónico. Después hay un poco menos de evidencia, la evidencia es mucho menos fehaciente y mucho menos dura para el uso en otro tipo de patologías que está muy extendido en la sociedad, que podría llegar a beneficiarse. Caso puntual, el Parkinson. Siempre me vienen a preguntar en caso de enfermedad de Parkinson el uso de cannabis. La realidad es que todavía los estudios son muy discrepantes con los resultados, no es claro el efecto beneficioso del uso de cannabis en Parkinson, pero bueno, se está estudiando hoy por hoy. En otras patologías también muchas veces preguntan, como puede ser el caso de otros tipos de temblores, o en el caso, muchas veces me lo preguntan para otras patologías en las cuales todavía no hay nada de evidencia demostrada, como puede ser Alzheimer, por ejemplo. En cuestiones así siempre me hacen consultas, pero te diría que hoy por hoy, sin duda, es una opción terapéutica para tratar tanto en epilepsia, en esclerosis múltiple, como en cuadros de dolor crónico, sobre todo si son de dolor de origen neurológico. Con respecto a las contraindicaciones o los aspectos de seguridad que tiene el uso de cannabis, como te digo, yo lo pongo a la par de cualquier otra medicación que yo también utilizo en diferentes patologías, y la verdad que es una medicación muy segura para usar. No tiene un grado de toxicidad considerable, es una medicación que los efectos adversos que puede producir, más que nada tiene que ver con los efectos sedantes que puede generar el cannabis. Puede dar algo de mareos, algo de náuseas, algo de somnolencia, de atontamiento, pero la única contraindicación puntual que tiene el uso es si el paciente tiene alguna enfermedad o psiquiátrica o cognitiva, algún grado de demencia, por ejemplo. Es una contraindicación relativa, pero te diría que es la única precaución que uno tiene que tener, porque son en los dos casos que el uso de cannabis puede empeorar ese tipo de enfermedades, ¿no? Uh-huh. Pero en general, si uno lo pone a la par de otros medicamentos, sobre todo de los que usamos para estas enfermedades, que sí está indicado el uso de cannabis, la realidad es que es una medicación muy segura para utilizar, tanto incluso en adultos como en niños, ¿no? Los casos de epilepsia refractaria, la mayoría eran pacientes pediátricos, y la realidad es que en esos pacientes es muy seguro el uso de cannabis. Es una sustancia que en general no tiene demasiados problemas para utilizarse desde el punto de vista de el aspecto de la seguridad, ¿no? Sí. Pero siempre el problema está en que al haber muy pocos estudios concretos, porque la realidad es que el cannabis es una sustancia que hasta hace muy poco tiempo estaba considerada por la Organización Mundial de la Salud y por la Organización de las Naciones Unidas una sustancia de tipo 4 de drogas peligrosas, que eso quiere decir que, perdón, tipo 1, que no quiere decir que no tenía potencial medicinal, y por lo tanto tampoco se podía estudiar. Había muchas trabas para el estudio en ensayos clínicos con cannabis, y eso recién se cambió hace menos de 2 años. A fines del 2021, la Organización de las Naciones Unidas hizo el cambio de categoría, digamos, de cannabis en el aspecto de drogas peligrosas, y recién a partir de ahí empieza a haber un poco más de investigación seria en todas estas patologías en las cuales estamos planteando que puede llegar a tener beneficio. Bien, Matías, tenemos entendido que el CONICET ha hecho investigaciones sobre esto, sobre todo a partir de las últimas dos leyes, la del 2017 y la del 2022, pero quería preguntarte cómo es el acceso por parte de los pacientes a esta medicina, teniendo en cuenta que hay un registro que se crea a partir de la ley, ¿no?, de uso medicinal, sí, de la marihuana. Quizá es uno de los grandes avances que tuvo el impulso de la ley medicinal. Desde el año, si no me equivoco, desde el año 2020 apareció el Reprocan, que es el registro nacional, en los cuales los usuarios de cannabis, que antes no estaban amparados por la ley, o sea, podían llegar a tener muchos problemas legales por el uso de cannabis para su determinada patología, a partir del año 2020 se crea este registro en el cual el paciente se inscribe y se vincula con un médico tratante que de esa forma puede estar amparado por la ley para poder cultivar su propio producto y de esa forma producir su propio aceite. ¿Cuál es el problema? Hay pacientes que se benefician de este aspecto, pero hay otros pacientes en los cuales uno necesita el uso del... Pongamos estos casos dramáticos de epilepsia refractaria, ¿no?, que son los casos quizá por los cuales se aprobó la ley de cannabis medicinal, y son los cuadros más trágicos que con los cuales se usa el cannabis. Son chicos, estoy hablando de chicos de 1, 2, hasta 5, 6 años, que pueden tener 30, 40 convulsiones por día, y obviamente no tienen vida ni los chicos ni los padres de esos chicos, Esos son los casos en los que fue el uso del cannabis fue quizá lo más dramático, el cambio que se ha visto, pero hay muchos pacientes que se siguen viendo que no pueden esperar 6 meses, 1 año a tener un cultivo propio y producir su propio aceite para lograr tener un aceite de calidad. Esto es lo que todavía no hay respuesta desde el Estado para lograr productos de que tengan una concentración suficiente de cannabis, porque la mayoría de los pacientes lo que terminan haciendo es caer en el mercado negro de la compra de aceites artesanales, que obviamente hay aceites artesanales que pueden ser muy buenos, de muy buena calidad, pero esto lo digo con conocimiento de causa porque hasta se han hecho estudios, y más del 50% de los, algunas series dicen hasta el 80% de los productos artesanales que uno compra en el mercado negro no tienen cannabis. Le dan aceite de oliva nada más al paciente. Y hay mucha gente que obviamente lucra con el padecimiento de los pacientes, y eso es lo que todavía quizá no hay respuesta todavía, porque no hay productos farmacéuticos. Hay un par de productos farmacéuticos recientes que deben tener por lo menos 1 año en el mercado, de productos de laboratorios nacionales, pero que tienen solamente CBD. Esto no dijimos nada, pero cuando hablamos de cannabis en el uso medicinal, no es lo mismo que decir ibuprofeno. No estamos hablando de una sola sustancia. El cannabis tiene muchas sustancias, son los que se conocen como cannabinoides, y el cannabis es una planta como la lechuga, en el sentido de que tiene muchas variedades, y cada variedad diferente tiene una diferente concentración de estos cannabinoides. Y no nos sirve el mismo tipo de planta, el mismo tipo de concentración de cannabinoides para tratar epilepsia que para tratar esclerosis múltiple, que para tratar dolor crónico, que para tratar, no sé, náuseas y vómitos en la quimioterapia. Entonces, esto también es un problema en el acceso del producto del paciente, porque lo que consigue de forma artesanal, si no está analizado, no sabemos qué es lo que está consumiendo el paciente y, por lo tanto, no podemos predecir el efecto. Entonces, es prueba y error en esos casos, y como te digo, la mayoría de los productos que se consiguen de forma artesanal, la amplísima mayoría no tienen cannabis o no lo tienen en concentraciones necesarias suficientes. Matías, y en ese contexto que trazás del acceso y cómo dar con el cannabis, ¿hay una resistencia generalizada de la corporación médica, por llamarlo de alguna manera? ¿Hay médicos que niegan al cannabis? Yo creo que el eso es un gran avance en el cambio de paradigma que ha habido en los últimos años. Sí, por supuesto, la respuesta sería sí. Sigue habiendo médicos que por diferentes cuestiones se niegan rotundamente al uso. Creo que es obviamente una equivocación, porque ya en estas enfermedades puntuales que estoy contando, no hay duda de que funciona el uso, bien usado, es muy eficaz. Y yo creo que eso es un cambio está habiendo un cambio de paradigma, está habiendo un cambio de cabeza, digamos, de los médicos, en los cuales sí se está planteando el uso, pero también la realidad es que no nos forman para esto. A los médicos no nos hablan de cannabis, el cannabis medicinal, ¿no? En nuestra formación. Yo mi formación la hice por mi cuenta, digamos, ¿no? Eso fui bastante autodidacta en este sentido. Pero hoy por hoy quizá en eso sí está habiendo algún cambio de mentalidad. Muchos médicos tratan de interiorizarse en este tema, de formarse, ¿no? Hoy por hoy hay cursos. E incluso te lo digo con conocimiento de causa, porque yo fui citado acá en la provincia de La Pampa, fui citado como experto en el tema de cannabis por el Ministerio de Salud de la provincia, y sé con conocimiento de causa que es una preocupación que tiene el Ministerio en el tema, y una de las cuestiones fundamentales y primeras que estamos realizando, que de hecho ya estamos trabajando al respecto, es justamente en la formación profesional, ¿no? En dar cursos, en dar información a los profesionales de la salud, que son la primera respuesta, ¿no?, a la cual el paciente accede, para interiorizar más en el tema de uso de cannabis medicinal, endocannabinoides. Así que yo en ese sentido sí estoy viendo un poco más de respuesta, incluso, te digo, desde los organismos estatales, por lo menos acá en la provincia de La Pampa, ¿no? Después es mucho más complejo el escenario nacional, que también desde hace un año y medio más o menos apareció también lo que se conoce como la ley de cannabis y cáñamo para la producción, ¿no? Que eso forma parte de otro ministerio, forma parte del Ministerio de Desarrollo Productivo, ¿no? Del Ministerio de Salud, pero quizá tendría que empezar a haber una respuesta también desde la producción justamente de productos farmacéuticos de calidad, para que podamos también los médicos tener, y los pacientes, tener acceso a este tipo de productos con la misma calidad, como les decía, que le pedimos a un ibuprofeno, a una quimioterapia, que se pueda usar de la misma manera, con el mismo perfil de eficacia y seguridad que usamos cualquier otro tipo de medicación, ¿no? ¿Y qué tendría que suceder entonces a nivel nacional en materia de políticas públicas o de regulación para que esto suceda entonces? Sí, yo, como te digo, yo creo que hoy por hoy ya está hasta... es un poquito más dividido el tema, porque una cuestión es hablar del aspecto medicinal y del acceso, sí, del paciente, que en ese sentido yo te diría sí, ha habido avance, todos los avances que han habido son en este aspecto, ¿no? El Reprocan, que haya formación profesional, que el paciente esté amparado para el uso medicinal. El problema todavía, te diría, está en el aspecto productivo, en la cual todavía no hay una decisión política al respecto para producir cannabis, ¿no? De que la realidad, seamos sensatos, es una sustancia barata de producir, no es compleja desde un punto de vista farmacéutico realizar productos de calidad. De hecho, yo lo hemos hablado acá en el Ministerio de Salud, que, como te digo, hoy por hoy forma parte de la cuestión productiva del Ministerio de Producción, pero la realidad es que no es complejo hacerlo desde una cuestión, desde la logística, digamos. El tema es que tiene que haber decisión política. Por lo que yo tengo entendido, ha habido avances desde la teoría, ¿no? Este año se formó una agencia nacional que se llama ARICAME, que es la agencia de regulación justamente de todos los aspectos de cannabis, de cáñamo. Desde el punto de vista de lo que es la teoría, digamos, es muy interesante porque le da la derecha al Ministerio de Producción a realizar todo tipo de producto con cannabis, tanto desde el producto medicinal como lo que se conoce como cáñamo, que es lo que sería el cannabis industrial, ¿no? La planta de cannabis, más allá de usarse en medicina, se puede usar para producir un millón de productos, desde, no sé, papel, telas, producto de fibra, como si fuera fibras de vidrio, fibras plásticas, todo con cáñamo, con lo que no se utiliza para lo medicinal desde la planta, ¿no? La fibra, la hoja, todo eso, la verdad que también está implicado en la nueva ley de producción, que, como te digo, debe tener un año, y ya, digamos, desde un punto de vista legal se podría realizar. Tiene que haber una decisión política nacional, ¿no? Para avanzar en el tema productivo. Sí veo avances, como te digo, desde el aspecto medicinal veo avances. No es lo mismo lo que... Desde el 2017 para acá, la verdad que se ha avanzado mucho, sigue habiendo muchas falencias, muchos huecos, pero en el aspecto medicinal sí se ha avanzado bastante y se sigue trabajando, pero hoy por hoy quizá la gran falencia es en tener buenos productos de buena calidad para poder utilizar justamente con los pacientes, ¿no? Te consulto tanto en este aspecto, lo productivo, si querés, hasta el modelo de negocios, por más que más vale no sea tu especialidad, pero estás metido en el tema claramente. Respecto de eso y también de la formación médica, ¿hay un camino a seguir, un país que pueda ser guía en esto? ¿Un ejemplo que haya para marcar? Gran pregunta. Y sí, hay algunos modelos. Desde un punto de vista productivo, el modelo más cercano que tenemos es el modelo uruguayo, ¿no? Que básicamente tiene una legalización completa de la planta, y en ese aspecto sí, hay un modelo productivo. El modelo medicinal, el que nosotros en general tomamos, porque sin duda es el que ha hecho punta de lanza en el tema, es el de Canadá. Canadá, la realidad es que viene estudiando el cannabis medicinal por lo menos desde los 70, y tiene políticas públicas al respecto justamente de salud pública, y de hecho nosotros la cuestión de formación profesional y esto que les comentaba, que el Ministerio de acá de la provincia, el Ministerio de Salud de la provincia, está tomando carta en el asunto, justamente nos basamos en el modelo canadiense, que es el que desde un punto de vista medicinal, te diría, es el más avanzado del mundo. y el que más ha estudiado desde hace años al respecto. Yo la verdad que estoy muy entusiasmado con esto que ha planteado el Ministerio de Salud de la provincia de La Pampa, porque me parece que es la primera herramienta. Si los médicos no tenemos información al respecto, no vamos a poder tratar correctamente a nuestros pacientes, así que sin duda la formación profesional es un tema clave. Yo hablo de lo medicinal, pero incluso también de la legalización, ¿no?, de la sustancia. Hay que empezar también a hacer formación profesional de fuerzas de seguridad, de fuerzas jurídicas. La realidad es que tiene que empezar a hablarse del tema. Desde un punto de vista, como te digo, en salud pública, sí se está hablando del tema y se está avanzando, quizá no tan rápido como a veces queremos, pero en ese tema sí veo avances. La gran falencia hoy por hoy es lograr un producto, un acceso al producto sencillo, ¿no? Que un paciente, esto que les planteaba hoy, si yo le quiero recetar a un paciente para utilizar en dolor crónico y que yo pueda hacer la receta y el paciente consiga el producto de la misma forma que va y compra antiinflamatorio, ¿no?, en la farmacia. Matías, te agradecemos muchísimo este espacio con De Ida y Vuelta. Muchas gracias a ustedes. Saludos a todos. Matías Koller es médico neurólogo del Hospital Lucio Molas de Santa Rosa, la capital de La Pampa. Controversias, miradas opuestas, encrucijadas, contrapuntos y contragolpes, ida y vuelta, debates urgentes del campo popular. Otra vez ganó, la mentira sigue viva y la verdad murió. Y digo todo esto y no es solo por hablar, sino por esta historia que te voy a contar. La de un hombre bueno que a nadie lastimó, y todas las mañanas iba a trabajar para su familia poder alimentar, vestir a sus hijos, poderlos educar, comprar los remedios para su mamá, una mujer anciana que enferma está. Está por cultivar marihuana, y hoy preso está por cultivar marihuana. Preso está por cultivar marihuana. Preso está por cultivar marihuana. Él desde chiquito siempre tuvo asma, compró remedios caros que no lo curaban. Un día en una fiesta conoció un ratamán. Le dijo, marihuana te puede ayudar. Le regaló semillas, le enseñó a sembrar. De la primer cosecha lo empezó a fumar. Y el ataque de asma ya no vino más. Por eso en su planta siempre conservaba, y con mucho cariño siempre las regaba. Y hoy preso está por cultivar marihuana. Y hoy preso está por cultivar marihuana. Estás escuchando De Ida y Vuelta, debates del campo popular. Para seguir debatiendo sobre el uso medicinal de los cannabinoides, vamos a compartir ahora testimonios de usuarias. Por un lado, la tenemos a Micaela Rossi, ella es de Neuquén y su abuela tiene demencia senil. Ya hace 7 años y gracias al uso de los cannabinoides han visto una mejoría en su abuela. Soy Micaela. Y mi experiencia con aceite de cannabis para uso medicinal es con mi abuela, que tiene demencia senil, diagnosticada hace 7 años. A los primeros meses nos atuvimos a la medicación farmacológica, pero los episodios de violencia y las alucinaciones no mejoraban, y de hecho el cuadro estaba empeorando. Así que decidimos familiarmente probar con aceite de cannabis que conseguimos de un productor local, y empezamos con muy pequeñas dosis y notamos mejorías instantáneas, sobre todo para la agresividad, que es uno de los síntomas que caracterizan a la demencia. Así que lo consultamos con el neurólogo y estuvo de acuerdo, y él nos aconsejó las dosis para manejar de ahí en adelante. Y desde entonces mi abuela lleva 6 años sin episodios de violencia y ya está en una etapa en la que no verbaliza, pero todo el tiempo en el que pudo verbalizar dejó de manifestar sus alucinaciones. Así que fue un cambio de un día para el otro que mejoró su calidad de vida enormemente y la convivencia con el resto de la familia también fue un cambio inexplicable. Tenemos otro aporte de un testimonio de una usuaria de cannabis medicinal. En este caso se trata de Rocío Celis, de Córdoba Capital, quien desde hace tiempo afronta una migraña severa. Intentó con varios medicamentos, no pudo encontrar solución y encontró sí el cannabis medicinal. Soy Rocío Celis, vivo en zona sur de Córdoba Capital, tengo 30 años y hace un año empecé a consumir el cannabis medicinal para calmar mi migraña. Me dijeron que mi migraña no tenía cura y que simplemente se trata. En mi caso es hereditaria porque viene de parte de mis dos abuelas. Me ofrecieron un tratamiento muy invasivo, pero decidí no hacerlo porque toda esa medicación convencional inhibía todos mis sentidos, así que solo tomo unos comprimidos cuando me empieza el dolor y empecé a complementarlo con las gotas de cannabis medicinal. La verdad es que mi vida cambió por completo porque yo no tengo que irme de lugares porque me molesta la luz, no me molesta el sonido de la ciudad y la claridad de los días nublados ya no me hace tanto daño como antes. Además, desde que empecé a consumirla, la intensidad y la frecuencia de los episodios también han bajado mucho. Vivo muchísimo mejor. La verdad es que me lo recomendó una amiga que sufría lo mismo y nos contactamos con un laboratorio de la ciudad, así que así lo conseguí. Con respecto a mi enfermedad, el hecho de que la luz me molesta en mis episodios de migraña hacía que yo esfuerce la vista para intentar focalizar. Pero desde que empecé a consumir el aceite de cannabis, ya al haber bajado la frecuencia de mis episodios de migraña, ya no tengo que forzar la vista, entonces vivo muchísimo mejor. Una neuróloga me fue indicando cómo incorporarlo en mi cuerpo y me cambió todo el paradigma. A pesar de que otros médicos no estuvieron de acuerdo en su momento y preferían que siga con el tratamiento convencional. Yo, por mi experiencia, recomiendo el uso de cannabis medicinal. Controversias, miradas opuestas, contrapuntos y contragolpes. Ida y vuelta, debates urgentes y no tanto. Del campo popular. Llegamos así al final de un nuevo episodio de este De Ida y Vuelta, Debates del Campo Popular, en el que pusimos en el foco la cuestión del cannabis medicinal con distintas miradas y testimonios en torno a esa problemática. Es un tema que da para muchas discusiones y debates. En este programa hicimos razonamientos con respecto al uso medicinal, pero quedan temas que tienen que ver también con la producción a nivel nacional y aquellas políticas públicas que faltan en nuestros territorios. Vamos a seguir debatiendo en próximos programas. Te recordamos que esta es una producción de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y la hacemos desde Radio Kermés de Santa Rosa La Pampa y desde Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba Capital. Juan Pablo, nos despedimos. Será hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau. La marihuana no tiene ningún efecto terapéutico útil para la psiquiatría. Al contrario, tiene efectos perniciosos a corto y a largo plazo en las funciones mentales superiores. Entonces, desde el punto de vista de la psiquiatría, la marihuana no aporta absolutamente nada. Considero que el cannabis debería usarse como cualquier otro tipo de droga que usamos hoy por hoy en medicina. Digamos, no habría que pedirle ni más ni menos al cannabis que le pedimos a cualquier otra medicación, tanto para el uso. Normalmente lo que siempre pedimos en cualquier tratamiento es que demuestre primero eficacia para lo que se lo está usando y segundo que sea una medicación segura, ¿no? Que no le genere inconvenientes al paciente. Por lo menos en neurología, las tres patologías en las cuales no hay ningún tipo de discusión para el uso de cannabis son estas: epilepsia, esclerosis múltiple y dolor crónico. Hasta aquí, De Ida y Vuelta. Debates del Campo Popular. Un programa del Foro Argentino de Radios Comunitarias.